Quizá le suene conocido cuando uno dice Martín Lutero. Podría ser que lo asocie con algo, y de eso vamos a conversar un poquito en este día. Bienvenidos con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que Dios le bendiga grandemente junto a sus seres amados. Quizá usted, si tiene acceso a la internet, puede colocar la palabra Lutero y se va a encontrar con la biografía y todo el movimiento que generó este hombre, que Dios lo usó para llevar o hacer una reforma que se llama la Reforma Protestante, justamente allá por el año 1400, 1500, donde actuó este personaje. Este era un fraile católico, ¿eh? Claro que sí. Agustino, que comenzó e impuso una reforma religiosa. Pero fíjate, él nunca pensó en eso, ¿eh? Él tenía una preocupación personal, él tenía la preocupación de su salvación, había hecho una cantidad de cosas, pero todavía no se sentía, tenía una inquietud grande, y como él enseñaba Biblia, se encontró con un pasaje que dice, más el justo por la fe vivirá, claro. Y eso fue lo que produjo un tremendo shock en él, y lo hizo realmente reaccionar ante eso, porque antes él había hecho obras para salvarse, él había hecho peregrinaciones, pero no encontraba que eso lo satisfacía, lo dejaba tranquilo, lo dejaba bien. Y cuando encuentra esto, se da cuenta de que Dios había hecho todo y que él no tenía que hacer nada. O sea, quiero decir que nada de lo que él pudiera hacer podía traerle salvación o méritos. Entonces él se da cuenta de esto, y allí él empieza a examinar sus creencias, y fue allí cuando él clava sus tesis allí en Wittenberg. Claro. Y trajo todo una revolución. No pensó lo que eso iba a traer al movimiento religioso. Él nunca pensó dejar la iglesia católica. Lo que Lutero estaba buscando era que esta iglesia que estaba allí creciendo regresara a las enseñanzas originales de la Biblia. Exactamente. Porque se encontró con algunas situaciones muy incómodas. Y yo creo que hoy día también puede que nosotros pensemos algo muy parecido. Volver a los orígenes de nuestra iglesia. La iglesia no ha cambiado, somos nosotros los que estamos a veces usando o buscando o interpretando algunas cosas equivocadas en relación a lo que son las doctrinas, los planteamientos. Pablo lo expresa de así, yo estoy pensando cuando leía estas palabras allí en Romanos capítulo 1, 16, 17. Y él decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Y aquí viene la frase maravillosa que hizo cambiar a Lutero. No sé cuántas veces la habrá leído, cuántas veces habrá pasado por este texto, pero a veces el Espíritu Santo actúa sobre nosotros y nos lleva a entender lo que siempre estuvimos leyendo de una manera diferente. Más él por la fe vivirá. Y más entonces, el justo. Claro. Entonces, yo me imagino las preguntas que se hizo Lutero, bueno, ¿y para qué me estoy castigando? ¿Para qué me estoy encerrando en un monasterio? ¿Para qué estoy haciendo esto y lo otro? Si solamente por fe. Y aquí vienen los conceptos de la justificación por la fe. Lutero, la verdad, que instó a la reforma, a la iglesia, porque dijo, ¿cómo nos hemos apartado buscando la salvación remunerada, pagada? Y esto es una cosa bastante complicada, porque quizá uno, si revisa con tranquilidad la reforma, se va a dar cuenta que efectivamente era así. Algunas de las construcciones valiosas que hoy existen fueron fruto del pago de la indulgencia. Y Lutero dijo, no puede ser, si la salvación no se compra. Yo escuchaba por aquí a algunas personas últimamente, en algunas declaraciones, que hablaban que la iglesia está vendiendo la salvación, o sea, hay que pagar para salvarse. Entonces, esto es bien delicado, porque si en ese momento la reforma protestante con Lutero hizo un cambio, un vuelco, no volvamos atrás porque la salvación nunca se ha comprado, está pagada 100%, y esa salvación la pagó Jesús en la cruz del Calvario. No hay nada que se pueda agregar al sacrificio de Jesús. Dice en la Escritura, no hay un hilo de hebra humana en este plan de la salvación. Fíjate, los pecadores pueden ser justificados por Dios únicamente cuando Él perdona sus pecados, los libra del castigo que merecen y los trata como si fueran verdaderamente justos y como si no hubieran pecado, recibiéndolo en el favor divino y tratándolos como si fueran justos. Son justificados únicamente por la justicia de Cristo que se acredita al pecador. El Padre acepta al Hijo y en virtud del sacrificio expiatorio de su Hijo, acepta al pecador. Eso es lo que ocurre. No necesitamos hacer sacrificio ni absolutamente nada, nada podemos agregar. No significa eso de que ahora yo voy a vivir como quiera. De ninguna manera quien acepta a Cristo nunca podría hacerlo. Porque si uno recibe un don tan grande, un regalo tan grande, tan tremendamente grande, porque es la vida, es el regalo de la vida, el Señor me está regalando la vida porque yo merecía morir. Y ahora, porque Él murió, yo merezco vivir por el sacrificio de Él. Entonces, después de haber recibido esa salvación tan grande, bueno, creo que como ocurrió con Pablo, se hace la pregunta, Señor, ¿qué quieres que haga? Entonces, ahora yo empiezo a vivir una vida semejante a la de nuestro Señor Jesucristo, porque Él me ayuda a hacerlo también. Yo creo que muchas veces Lutero, en este ambiente y en este deseo de ir mejorando, porque él luchaba por sus pecados, quería cambiar, pero seguía igual, ¿te fijas? Él hacía penitencia, se encerraba, se castigaba, pero no veía un cambio que le diera la tranquilidad y la paz del espíritu, del corazón, de la mente. Y un día con este texto dice, ¿pero qué estoy haciendo? Si Él ya lavó mis pecados, Él me cubrió, ¿para qué estoy yo haciendo trabajos para limpiarme si no puedo? Como dice la Escritura, ¿podrá el leopardo cambiar sus manchas, no es cierto? Claro. O el que es oscuro cambiar su piel por otro color. Esto es imposible, así estamos hechos, genéticamente así estamos hechos. Pero Cristo puede hacer, porque Él es por sobre la genética, por sobre el ser humano, por sobre los colores, por sobre los hábitos, Él está y puede hacer los cambios. Y Lutero se dio cuenta y entonces fue una persona feliz y que comunicó el Evangelio de una manera maravillosa. Creo que él tenía un pensamiento similar al que tenía el apóstol Pablo, cuando Pablo decía, el bien que no quiero hacer, esto hago, y el mal que no, perdón, el bien que quiero hacer, no hago, y el mal que no quiero hacer, esto hago, y encuentro que en mí hay una ley que me lleva al pecado. Entonces, creo que Lutero estaba en ese problema. Él estaba buscando la perfección, buscando la comunión con Dios, buscando la pureza. Y se encontraba ahí que mientras más se flagelaba, se castigaba, quedaba igual, no tenía ese descanso. Claro. Cuando él creyó lo que dice las Escrituras, más el justo por la fe vivirá, en ese momento vivió un tremendo alivio. Ahora yo solamente me basta con creer que Cristo se sacrificó por mí, aceptar ese sacrificio como hecho en mi lugar, y eso perdona mis pecados y como dice la Escritura, los echa en el fondo del mar. Ahora hay una expresión que aparece, yo creo que muchas veces la leyó Lutero, y bueno, que nosotros la repasemos en el Romanos 3:21 en adelante, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Mira, esta situación es muy, muy importante para entender en el contexto que Pablo está escribiendo. Por cuanto todos pecaron, o sea, voy a nivelar a la gente, dice Pablo, le voy a hacer entender de que en realidad todos estamos en la misma condición, no hay más buenos ni menos pecadores, todos estamos en las mismas condiciones. Y mira lo que agrega, y están destituidos de la gloria de Dios. Hasta aquí estaríamos bastante mal, estaríamos desesperanzados, no tendríamos una salida, nos insertaríamos en la en la basura del pecado, lo digo de esa manera, pero luego Pablo dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué reacción puede tener una persona que se encuentra en camino sin salida y que Cristo, por medio de su palabra, le da estas maravillosas salidas? No tienes opción, estás perdido, pero gratuitamente puedes ser justificado por su gracia, mediante la redención, mediante el sacrificio, mediante la vida que Dios nos dejó como ejemplo y mediante esa resurrección de un Cristo que ahora nos llama al arrepentimiento y a la reforma. Gracias, amables oyentes, por su compañía. Cosas hermosas hay en la palabra de Dios. Disfrútela en este día y haga de la palabra de Dios su amiga, su compañera diaria. Bendiciones. Medite en la gran esperanza de que la salvación se halla en lo que Cristo hizo por usted. ¿Por qué esa verdad tiene que ser el fundamento de todo reavivamiento y reforma en su vida? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.